Dame 7 tacos que sean de su perro. Dame 3 tacos que sean de Don Gato y su pandilla. Dame 7 tacos que sean de su perro. Dame 3 tacos que sean de Don Gato y su pandilla. No tengo que decir, por eso callo hocico. No tengo que decir, por eso callo hocico. Mueve pa'lante el taco de su perro. Mueve pa' atrás el taco de su gato. Mueve pa'lante el taquito de su perro. Mueve pa'lante el taquito de su gato. Si tragas de su perro, luego andas bien ladrando. Si tragas de su gato y luego andas maullando. Chinga tu madre tú, si vendes tacos de su perrito lindo, que me lo como yo. Mueve pa'lante el taco de su perro. Mueve pa' atrás el taco de su gato. Mueve pa'lante el taquito de su perro. Mueve pa'lante el taquito de su gato.